Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Hola. Mirá quién vino. Mirá quién vino, Sebas. Vino Fernando Chino Navarro, presidente del bloque, flamante presidente del bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria. Este aplauso para él. Aplauso para el señor. Sobre todo que ahora es jefe de bloque. Ahora. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Lo han ascendido. Sí, me dieron un casco incluso. Para sí. Ah, ¿le dieron un cargo y todo? Un casco. Ah, ¿un casco le dieron? Sí, no me entra, pero... Difícil esa cabeza, ¿no? Julia. No, Julia, pero... Señor presidente del bloque. Pero se lo digo con todo el respeto. ¿O acaso está mal tener ese cabezón? ¿Desde cuándo está mal? Pueblo, ¿o usted lo niega, en Navarro? En mi pueblo, fue un chico también cabezón como yo. Le dice, quisiera ver una gorra como para mí, le dijo al señor que vendía en el almacén. Y el señor le dijo, sí, yo también quisiera verlo. Nada, me decían cabezón en mi pueblo, así que esté tranquila. Me imagino. Bueno, Navarro, a ver. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué es lo primero que nos podés decir? Yendo a los últimos acontecimientos que se dieron a lo largo de todo el país, de las policías acuarteladas y los sucesivos saqueos, además... que se dieron, el pánico, el miedo. ¿Cuál es tu primer análisis, Chino? Primero que no es casual que haya ocurrido el 10 de diciembre o los días previos. Yo, igual que la señora presidenta, no hace rato que dejé de creer en las casualidades. No tengo elementos como para saber si hay una planificación centralizada, si tiene que ver con algún poder más importante, pero ayer escuchaba un periodista a la mañana tratando de explicar que esto era casual y tratando de explicar que quienes creíamos que podía haber una actitud de desestabilización y medianamente coordinada, estábamos diciendo, estábamos por lo menos equivocados por no decir otras cosas, ¿no? Y él empezó a contar, a relatar, cómo ocurrió en Córdoba, cómo luego ocurrió en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Catamarca, y casi termina diciendo, bueno, la verdad que me parece que sí, que algo había, porque es muy difícil creer que todo esto ocurra, que justo se planifique que De la Sota se va, al margen de que De la Sota, la verdad, es un inescrupuloso, o un imbécil, o todo junto, porque la verdad que lo de Córdoba es lamentable, al margen de la responsabilidad que nos cae después como gobierno nacional, que lo podemos charlar después, pero lo de Córdoba es terrible, pero aprovechan a actuar cuando él se va. En Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. En Entre Ríos, cuando el gobernador está yendo al lugar de los hechos para hacerse cargo, comienzan los hechos de violencia. Lo de Catamarca no es un tema menor, que hayan ingresado a la Casa de Gobierno. Está aprobado en Córdoba, por lo menos periodísticamente, tendrá que corroborarlo la justicia. En realidad no está aprobado. Hay indicios importantes, hay periodistas que tienen grabaciones, filmaciones, etcétera, de la responsabilidad de los policías de Córdoba con los saqueos. En Buenos Aires, si bien la situación fue muy menor respecto a los saqueos, aunque hubo hechos muy lamentables como lo de Gleu, nosotros tenemos constancia de barrios donde la patrulla pasaba diciendo a partir de tal hora nos acuartelamos, con lo cual estaba diciendo al vecino, y así lo entendía el vecino, bueno, nos van a venir a robar. ¿Quiénes? ¿Ustedes? ¿Los van a mandar ustedes? Porque también en algunos barrios hay sospecha, con elementos ciertos, de complicidad entre sectores de las policías y quienes roban. Por lo tanto, en algunos discursos que se escuchaba en los medios, de parte de los manifestantes, hay un sustracto antidemocrático fuerte, porque tiene que ver con fuerzas de seguridad que están ligadas a la dictadura y que, como asignatura pendiente de la democracia, nosotros, la política, la propia democracia, la sociedad, empezando por la clase dirigente, no hemos incorporado a la democracia en los términos cabales que esto implica, en formación, en respeto a la ley, etcétera, etcétera. Los reclamos son legítimos, porque realmente ver algunos recibos, que ya lo sabíamos, pero los esto... sueldos son bajísimos, eso hay que... Además de que son bajos, mal conformados, eso es una situación que afronta el empleado público en general. Pero dos cosas destaco. Reitero que para mí no es casual, espero que se investigue, espero que acá no hay ninguna visión conspirativa, sino que la justicia investigue a ver si hay alguien detrás. Es sospechoso, por lo menos para sacar el término sospechoso, a ver, es raro que la oposición, que habitualmente se expresa rápidamente ante cualquier hecho, no se haya expresado con mucho más énfasis, con mucho más... Con una voz que se escuchara, porque los hechos no eran menores. Era la policía acuartelada, violentando la ley, extorsionando a los gobernadores de distinto signo político. ¿No le das importancia al comunicado que sacaron, que firmaron todos los bloques en conjunto? Pero eso es una iniciativa de la Cámara de Diputados, sí, pero no de la oposición. Las principales, yo no escuché ni a Macri, ni a Carrió, ni a Cobos, ni a Wiener. Bueno, Carrió firmó el comunicado. Tal vez es un gesto un poco menor. A ver, cuando han pasado cosas mucho menores, inmediatamente ganan las pantallas de televisión, las páginas de los diarios. Me sorprende también que, además de que no ha habido una presencia de la oposición denostando estos hechos y estrechando filas en el marco del Estado del Derecho, que más que me sorprende, que quiero destacar que la fuerza policial en su mayoría no fue parte de estos actos. Hay grupos minoritarios, porque la provincia de Buenos Aires tiene 55.000 efectivos, no había 55.000, ni 40.000, ni 10.000, ni 5.000, eran 1.500, donde la mayoría eran familiares, retirados. Digo, también esto de señalar que podían compartir el reclamo, pero no eran parte de los hechos. Creo que tiene que haber una investigación y tiene que haber sanción si hay responsabilidad de parte de algunos altos mandos o mandos intermedios en toda la fuerza de seguridad, en Buenos Aires y en todos los lugares del país. La sociedad lo aisló, también es un hecho, repudio desde el miedo y desde la bronca a estos hechos, porque quedó claro que quienes propiciaban o posibilitaban los saqueos eran los propios policías. Es una situación social compleja en las zonas críticas de nuestra sociedad, en la zona de los trabajadores informales, en donde uno dice trabajador informal, el barrio más humilde, porque en las últimas semanas los precios se han disparado, eso no lo podemos negar. Sin embargo, a pesar de esa situación, también surge que estamos socioeconómicamente mucho mejor que el año pasado. Pudo haber participación de algunos pibes de la esquina, incluso de algunos vecinos comunes, como se vio en Córdoba luego, en la segunda tanda, y en algún barrio y en alguna provincia donde se ve vecinos, y uno lo dice con dolor. A mí me cuesta decir que son delincuentes, aunque los veo robar, porque yo tengo la sensación que alguien está robando, y acá hay un sistema capitalista que en la medida que no logremos encauzarlo, lo está robando. Roberto Navarro hizo un informe el domingo en C5N, donde uno ve como Aloar, Coto, Carrefour, La Serenísima, Sancor, lo que ganan en el marco de un año, 40, 42, 50, 142% sobre su patrimonio, cuando no hay ninguna causa económica que justifique ese margen de ganancia, es absolutamente irracional, es ultra salvaje el capitalismo y las limitaciones de nuestro Estado, que uno tenemos el poder y la correlación de fuerza y el compromiso de la sociedad para apuntalar la política, para ponerle límite a este tipo de excesos. Pero sí, son delincuentes formalmente cuando se llevan un colchón o un televisor, pero no es que antes se llevaban la bolsa de comida, cada uno se lleva lo que puede. No, claramente no es ese caldo de cultivo. Es cuestionable, pero 2001, me parece que el problema es otro. El problema está en lo que no hemos hecho, porque esto se debió haber resuelto hace 30 años, hace 20 años, hace 15 años. Ahora, hay varias 10 preguntas años. Sobre eso, de lo que no hemos hecho. Ayer la presidenta además habló de que había una necesidad de una vez por todas de incorporar a las policías provinciales a los procesos democráticos. ¿Cómo se hace siendo que en realidad son 24 policías diferentes, por un lado, y además cómo puntualmente cuando hay un conflicto gremial, que puede ser legítimo, porque la verdad lo dijiste vos hace un rato, uno ve los recibos de los policías y gana poco, cómo se canaliza ese diálogo necesario que tiene que haber para los reclamos gremiales que sí sean atendibles, ¿no? Sindicalización, sí, no... Yo estoy a favor de la sindicalización, ¿sí? Pero hoy me parece un disparate. Con esta hoy policía, tal y como están las cosas, no, claro. Yo soy partidario de la policía municipal, hoy no sé si la quiero discutir. Por supuesto, soy parte de un colectivo, lo veremos en la Cámara de Diputados, pero hace 3 años que planteamos la policía comunal, pero si no reestructuramos la policía de la provincia de Buenos Aires, es engañarnos. Y lo tiene que hacer el pueblo, elige a sus representantes para gobernar en el Ejecutivo, en el Legislativo, y nos corresponde a nosotros. Y hacerlo también con el conjunto de la sociedad, porque no es un tema solamente de la política, es un conjunto, es una cuestión desde el conjunto de la sociedad, más allá de la responsabilidad que nos cabe como políticos, porque gobernamos a quienes somos oficialistas y a quienes somos oposición. Esta es la oportunidad para la reestructuración. Seguramente hubo muchas antes, pero esta es una oportunidad por el aislamiento y el desprestigio que han ganado, que ya lo tenían, pero que se ha acentuado, pero también hay bronca con nosotros. Y es legítima muchas veces, porque el hombre común no siempre cree que la política resuelve todos los problemas. Por eso hay 4 o 5 dirigentes que tienen una buena imagen, que la sociedad los ve bien, y al resto nos ve como que somos parte del problema, no parte de la solución, y tenemos que asumirlo eso. Chino, bueno, evidentemente esta crisis, esta situación tendría que convertirse en una oportunidad para avanzar en este tipo de situaciones, pero uno también recuerda que ha habido proyectos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de reestructurar la situación de la policía. Recordábamos hace un rato con Julia a León Arslanian, digamos, hay dirigentes, bueno, Marcelo Saín, que tuvo un trabajo muy importante cuando creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que después finalmente no se fue profundizando o llevándose adelante en otras fuerzas de seguridad. ¿Por qué crees que no se avanza, sobre todo en estos aspectos? Primero, ayer la Presidenta hizo un reconto rápido de los 30 años. Nosotros, nosotros me refiero al pueblo, porque esto es un logro colectivo, más allá de los gobiernos circunstanciales y de los partidos políticos, no para minimizar nuestra responsabilidad, sino para ponerla en una visión de largo plazo. Fuimos resolviendo los problemas, a veces los más urgentes y no siempre los más importantes. Nos cuesta a los argentinos resolver lo importante. Hace 200 años que tenemos un empate y no podemos resolver qué es lo importante. Las otras naciones de América lo han resuelto, no siempre bien, pero por lo menos tiene qué es lo importante, qué es lo secundario, qué es lo principal, qué es lo urgente. Y cuando Néstor llegó y nos decía salimos del infierno, bueno, el trabajo era para salir del infierno. Pero cuando uno sale del infierno y estamos en este purgatorio, en algunos lugares más cerca del cielo que del purgatorio y en otros lugares más cerca del infierno que del cielo, a pesar de estar en el purgatorio, la propia dinámica, que las cosas pasan a una velocidad diferente a lo que pasaba antes. Y esta Argentina además no es la Argentina hace 30 años. Y a algunos nos cuesta ver, a los que somos de más de 50 años, nos cuesta entender que esta sociedad está mucho más fragmentada, es mucho más compleja, más sofisticada. Y no digo esto que sea ni bueno ni malo, sino como descripción de la sociedad en la cual crecimos y nos formamos. Yo me crié en una sociedad donde había estado. Pero podías cuestionar, nada estaba resuelto, no es que Argentina era un país con Alicia y las maravillas, sino al contrario. Pero había estado, había solidaridad, había trabajo. La familia con todo lo que esto implica, que es complejo para bien y para mal, el concepto familia en términos de disciplinar, igual que la propiedad, ordenaba. Hoy eso no existe más. Entonces nos cuesta a veces entender que dentro de Argentina hay muchísimas Argentinas. Y cuando hablamos de sectores humildes, hay muchos sectores a su vez que componen. Entonces, las cuestiones más finas no las hemos podido asumir, porque el tema de la fuerza de seguridad también va para la gendarmería, que hace un año tuvo una actitud parecida, y todavía nos falta reestructurarla a fondo, más allá que está más disciplinada y más subordinada a los valores democráticos. Es un tema general. Hoy tenemos que rediscutir qué Fuerza Armada queremos de cara al siglo XXI, porque margen. Venimos de la dictadura. Con la posibilidad... Perdón. De... Y sí, lo de Arlanian fueron 2 intentos, en la gestión Duhalde y con Solá, y los 2 se interrumpieron. Yo creo que fue un error que se haya interrumpido, porque era una política que debía tener continuidad, porque el tema de reestructurar las fuerzas de seguridad implica 20 años. Claro, no es que se resuelve mágicamente mañana. Resolver la inseguridad en este país, en el mundo que tenemos, es por lo menos una década. Y hay que decírselo así a la sociedad, aunque esto genere bronca y hasta podamos perder votos. Pero decir que se va a resolver la seguridad con los chalecos antibalas, las cámaras y un discurso es mentira. Porque ningún lugar del mundo lo ha resuelto. No hay, si alguien me dice, no, mira, hay un modelo. Mentira, no existe. Lo que existe es el mediano y largo plazo. Lo que existe son sociedades justas. ya no alcanza incluso con el pleno empleo y la equidad para resolver la violencia, como era hasta los 70, los 80. Ahora hay otros elementos nuevos que no estaban en aquella época. La irrupción de la droga, la irrupción de este individualismo montado sobre un consumismo desesperado hace que aún el que tiene quiera tener más. Lo vimos en algunas imágenes. En Mar del Plata, los pibes que están saqueando una joyería no son pibes... Se ve la forma de vestir, incluso no, entre comillas, parecieran pibes no necesitados y sin embargo están saqueando una joyería. Eso... No, pero claro, aparte hay un mercado de consumo que te está todo el tiempo bombardeando con las cosas que hay que tener y cómo uno... Para ser, ¿no? Para ser, que vos puedas ser el mejor, tenés que tener tales marcas. Eso lo cuenta tales... muy bien César González en su película, cuando sale un pibe a vender media, no vende, y se pone a mirar una vidriera como con la ñata contra el vidrio, viendo las zapatillas de marca... que ven la tele todo el tiempo y que son que son para que vos seas, ¿no? Coincido. O sea que también está ese, bueno, eso también, ese, ha ese, también es un drama cultural. Estamos tan comunicados y a su vez tan descomunicados porque hablamos por todos los medios, ¿no? Y a veces no sabemos con la persona que estás al lado, más allá de lo cotidiano, buen día, cómo te va, qué hiciste, las cosas que tenemos que hablar no las hablamos. Y aunque esto parezca una simplificación de una relación personal, también tiene que ver cómo interactuamos en el seno de la sociedad. Escuchemos una canción, si te parece. Ya estamos de vuelta con el Chino Navarro, diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, jefe del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ideas, información, dudas, exploraciones. Mirá quién vino. Un programa que se banca a pensar en voz alta. Seguimos en Mirá quién vino con el Chino Navarro, diputado provincial del Frente para la Victoria y jefe de su bloque en la provincia de Buenos Aires. Chino, bueno, veníamos charlando, haciendo análisis de esta cuestión de la extorsión policial, del autoacuartelamiento de las policías en muchísimas provincias del país. ¿Vos crees que ya se calmó el conflicto o que todavía...? Como no creo que haya sido casual, reitero, como me sorprendió no encontrar en la oposición un discurso más altisonante, más potente, más fuerte, de repudio. Podían cuestionar y con razón, más allá que yo comparto o no sus argumentos, el accionar del gobierno nacional, pero no vi una solidaridad con el Estado de Derecho, como en otras ocasiones, ni vi un repudio contundente. Incluso el comunicado de la Comisión Episcopal es bastante laxo, a veces más preciso, y ahora es una cosa demasiado light, como si todos fuéramos lo mismo, y no es todo lo mismo. Y otra cosa que hoy iba a decir, se me traspapeló, los medios, cómo algunos medios repiten hechos y repiten, no es ganar solamente imágenes y minutos de pantalla, es que buscan el efecto contagio. Porque acá lo que está en juego en definitiva es la renta. Argentina, con todas sus dificultades y limitaciones económicas, ha crecido. Decíamos hace un rato, reconocemos que ha habido una disparada en los precios, sobre todo en los artículos de la canasta familiar. Sin embargo, hay un fuerte consumo, se sigue creciendo y lo que está en disputa es esa renta. Lo que dijo hoy Roca de Techín no es menor, una empresa que ha ganado como nunca el último año, que hace 6 meses dijo que Argentina no es competitiva económicamente porque el trabajador argentino gana mucho, que en Brasil gana menos, y nosotros queremos que el trabajador argentino gane mucho, el Estado, el privado, que eliminemos la informalidad que sabemos que no se hace de un día para otro. Y esto es un modelo de nación para todos con equidad. Y hay grupos muy poderosos que no quieren que Argentina sea equitativa. Quieren que Argentina sea productiva y rica en función de ellos, de sus intereses. Esa tensión y esa puja actúa a veces por acción, a veces por omisión. Por eso yo creo que no hay que descuidarse, hay que estar muy atento, ser militantes del sentido común, del respeto de la ley, de dialogar. Creo que quienes tenemos inserción territorial tenemos que hablar con nuestros vecinos, con el curita, con el club, estar atentos, no caer en la tentación de que algunos violentos, por espontaneidad que no creo, o porque hay algo diagramado, que es lo más probable, generen situaciones de violencia que en definitiva pagan los más humildes. Otra cosa que me sorprendió, disculpen el desorden, pero me voy acordando. Sí. Por primera vez los saqueos fueron a pequeño y mediano, salvo alguna excepción, en general ¿no fueron a grandes supermercados? Salvo dos o tres excepciones, fueron todos pequeños y medianos comercios. Puede ser una casualidad, pero digamos, cuando hay muchas casualidades... Dejan de serlo. O por lo menos nos obligan a analizar y estudiar e investigar. Chino, vos, ¿qué respondés cuando desde la oposición se plantea que en realidad el gobierno no está o está desconociendo, no está viendo que hay una situación social que, digo, más allá de que haya o no una intencionalidad de determinados sectores, hay una situación social que se está deteriorando un poco y que eso también es lo que contribuye a que se produzcan este tipo de saqueos? Bueno, lo que yo he observado que los saqueos fueron absolutamente minoritarios. Porque uno cuando ve en la pantalla mucha gente correr, no dejan de ser 40, 50, 80, 100, 300 a lo sumo. En alguna situación excepcional puede haber 1.000, 2.000 personas protestando. Pero fueron minoritarios en todos lados. La sociedad le dio la espalda a la violencia, al saqueo, repudia. Cuando uno habla con los vecinos en los barrios, repudia absolutamente al que... porque va a saquear su comercio, porque va a saquear su casa, porque genera zozobra a la persona que va o viene a trabajar, o va o viene a estudiar, o que va a hacer un deporte, o camina. Y no quiere, los vecinos quieren vivir tranquilos. Es cierto, reitero, que tenemos en las últimas semanas una dificultad donde los formadores de precios... están disparando los precios. Pero este es un gobierno que si hoy crecemos y hemos bajado un poquito la tasa de desempleo, que de por sí es baja, es porque fortalecemos el mercado interno, el consumo, ha habido aumento de salario, en las jubilaciones, en los derechos como asignación universal, en la obra pública. Salvo Paraguay, creo que somos la nación que más crecemos en América Latina. Hemos dejado de vender autos porque Brasil, que es nuestro principal socio, no los puede comprar. Es decir, estamos en una situación económica en la región complicada y en el mundo complicada. Con una muy buena perspectiva. Argentina tiene una perspectiva de crecimiento en los años que vienen muy importante, pero tiene que ser un crecimiento. Y esa es la pelea de Cristina y de nuestro gobierno con equidad. No alcanza un crecimiento y el derrame. El derrame ya lo vimos en los 90 y terminó en el 2001. Tiene que ser... un crecimiento donde haya equidad, y eso es lo que estamos tratando de reconstruir después de 60 años de retroceso. La oposición puede hacer cuestionamiento, y muchos de ellos son ciertos, y corregimos, pero lo concreto es que quienes pueden resolver esto es este gobierno, porque es el único, salvo el intento de Alfonsín, del 83 a la fecha, que lo ha intentado y lo está logrando. No es que es un intento, no. Nosotros podemos demostrar con datos, no con el relato, como se nos dice, datos concretos, duros, de todo lo que se ha mejorado. Y nos hacemos cargo también de lo que falta. Y estamos comprometidos a resolverlo. Sabemos que no lo podemos hacer solo. Lo que le pedimos a la oposición es que nos acompañe, cuestionando, pero que nos acompañe. Parece una eternidad, ¿no? Pero hace, ¿cuánto? 2 meses tuvimos elecciones, hubo cambios en el gabinete, un fallo de la Corte. Digo, como que ha habido una reacción respecto a eso y que la adrenalina un poco y el vértigo de los acontecimientos... no permiten procesar, digamos, o ver las primeras consecuencias de estos cambios en el gabinete, ¿no? Por eso decía que a veces la urgencia siempre nos empuja, no solamente al gobierno, a los argentinos. Es muy difícil analizar. Si uno toma un diario del día, los días, dos o tres días posteriores a la elección, que Sergio Massa sacó la primera minoría en la provincia de Buenos Aires y ya se lo daba como futuro presidente. Y después comparás con los diarios de los dos o tres primeros días del fallo de la Corte. Y así sucesivamente, vos decís, pero hay 18 argentinas, hay 18 realidades. Y eso a veces nos impide pararnos y mirar la profundidad del bosque. No podemos salir del árbol. Nos da a los políticos y a la clase dirigente en general una gran responsabilidad de repensar esta Argentina. Estamos en el siglo XXI, el mundo está cambiando y hay actores, no solamente en la política, en el mundo eclesiástico, en el mundo periodístico, en el mundo empresarial, que no se dan cuenta que el mundo está cambiando. Y cambia una velocidad, lo que en mi época de adolescente pasaba en un año, ahora pasa en un mes o en una semana. Lo que antes pasaba en un mes, ahora a veces pasa en un día, en una hora. Tenemos que asumir que vamos a otra velocidad, pero no dejar de hacer las cosas con, como decía Napoleón, estoy apurado, vísteme despacio. Tampoco quiere decir que nos atropellemos. Exacto, no atolondrarse. Chino, volviendo a la cuestión de la situación actual y todo eso, un poco fuera del aire habíamos hablado que también había que pensar en la responsabilidad del gobierno nacional y de por qué se llegó tan lejos con los conflictos. ¿Cómo pensás que tendría que haber sido la reacción? ¿O en qué estuvimos lentos? Hablando de velocidades, ¿no? No, a ver, si uno toma el tema de la inseguridad y las fuerzas de seguridad que están ligadas, quien más ha hecho para mitigar la inseguridad ha sido el gobierno nacional con una política de crecimiento que ha sido fundamental como para bajar los índices al punto que los actuales índices de inseguridad son menores que los de la década del 90. Si un oyente escucha lo que yo digo y sufrió hace poco... Va a decir él. Con toda razón se va a enojar. Tiene toda la razón de enojarse. Porque los índices, las estadísticas son eso. Cuando le pasa a uno deja de ser una estadística, un dato. Lo que creo que nosotros subestimamos, no actuamos adecuadamente, y esto lo digo siendo parte del gobierno, pero también estando lejos del núcleo de responsabilidades, donde a veces hay otras urgencias que uno no evalúa y no analiza adecuadamente, la necesidad de unificar políticas para recuperar las fuerzas de seguridad en el marco de la democracia, en el marco de la seguridad democrática, en el marco del respeto pleno a las leyes básicas de la Constitución y de la convivencia. Si bien son facultades provinciales y la Constitución lo determina, somos un gobierno que lleva adelante un proyecto nacional del cual estamos orgullosos y debemos tratar de que ese proyecto nacional penetre más allá de las formalidades todos los territorios. Pero en esta situación concreta, a partir de lo de Córdoba, hoy con el diario del lunes, yo creo que debíamos haber mandado con mayor velocidad los gendarmes, pero eso no deja de ser una cuestión de tiempo. Lo grave de Córdoba ni siquiera es el desmanejo del gobierno de la SOTA, que de por sí es grave. Lo grave de Córdoba es que de la SOTA acepta la extorsión cuando él ya tenía elementos, semiplena prueba de la responsabilidad de la policía en los saqueos, y siendo una policía brava como es la cordobesa, y que él lo sabe, la manda a la calle luego con un premio, que es el salario que habían pedido, y vayan a buscar a los saqueadores, cuando los que habían iniciado el saqueo era la propia policía. Es decir, empoderó una fuerza que se caracteriza por perseguir a los pibes más humildes, aunque a veces un pibe humilde esté en un hecho de ilegalidad y obviamente haya que aplicarle la ley. Pero nosotros entendemos la seguridad como prevención. La represión es la última instancia. Así que más allá que pueda haber con el diario del lunes alguna objeción si debimos haber enviado antes a los gendarmes o a las Fuerzas de Seguridad Federal, me parece que lo de la SOTA es un hecho que con el tiempo va a quedar como unas grandes irresponsabilidades institucionales de un hombre que alguna vez generó expectativa en la política argentina. Para vos claramente, de haber negociado diferente de la SOTA, probablemente no se hubiesen sucedido todos los hechos que sucedieron después en el resto de las provincias. O sea, ¿fue un antecedente clave para que pasara lo que pasó? Yo creo que, como creo que no fue casual, creo que había pautada determinadas acciones. Por eso, por ahí hubiese pasado exacto, de cualquier manera. Pero el tema... Ayer la presidenta en ese aspecto fue claro y yo respaldo absolutamente. Una cosa es el reclamo. Otra cosa es reconocer los salarios que no son acorde a la responsabilidad y el esfuerzo que hacen los policías o cualquier tipo de trabajador en el Estado. Otra cosa es negociar con la pistola arriba de la mesa. Entonces a mí me parece que todas las provincias donde hubo situación de conflicto con la policía, los gobernadores, en el caso de la provincia de Buenos Aires, cada uno dentro de nuestra responsabilidad, trabajaremos para que se investigue si hay responsabilidad en la cadena de mando superior o media, y que sean retirados de la fuerza. Ahora, obviamente, qué difícil es esa investigación, porque... Por suerte ahora las imágenes ayudan, y con un poco de análisis y de hablando con los propios efectivos y con los vecinos, y cuestiones... A ver, nosotros tenemos detectado patrulleros en barrios de Lomas de Zamora y Mar del Plata, que estuvieron, y en Almirante Brón, recorriendo barrios, diciendo que a partir de tal hora ellos dejaban de patrullar. Y por supuesto, vamos a suponer que el uso de absoluta buena fe, el policía para avisarle, mire, tenga cuidado, a partir de las 9 no vamos a estar. Entonces, pero cuando los policías de ese destacamento a veces están afectados a un partido de fútbol y son menos los que están en la cuadrícula, no hacen ese tipo de aviso. Nos parece que hay una intencionalidad, que es generar miedo. Toda esta política que tiene que ver, en mi caso, que creo que no es casual, hay algún factor de poder que brega, que lucha para meterle miedo a la sociedad. Si nosotros tenemos miedo, nos paralizamos. Además, nos metemos dentro de nuestra casa, por eso las rejas. Y nosotros tenemos que tener miedo, no está mal, porque no somos locos, pero tenemos que superar ese miedo. Ese miedo lo podemos superar más que individualmente, colectivamente, y recuperar el espacio público. Esa es lo que también hay tensión en el barrio, entre si el espacio público es nuestro o es de la ilegalidad o de los malos policías. Pero también se requiere un Estado fuerte que respalde a la comunidad organizada o que ayude a organizarse a la comunidad para que volvamos a ser dueños del espacio público. Chino, se nos terminó el programa. Muchísimas gracias por haber venido. Como siempre, muy interesante hablar con vos. Muchas gracias. Esperemos que nos atiendas más seguido el teléfono. Sí, no, perdón. Yo pido disculpas cuando vengo tarde, pero el otro día me llamaron 16 veces. Sí, no, yo dije sí, sí, y después no me llamaron. Al final. No, porque había un horario. Bueno, pero tenemos entonces una cierta disciplina acá. Pero está bien, no nos pasemos facturas al aire. Mejor cerremos el programa y después afuera nos peleamos, dale. Quiero mucho. Porque si no queda feo. Chicos, en la operación técnica estuvieron Marcelo Cruz y José Pepe Undiano. La producción, Rubén Viñoles, Marines Gutiérrez y Agustín Camisa. Gracias a todos ustedes, muchachos. Aquí en la mesa me acompañaron Laura Lotito, Sebastián Abrevaya y Hernán Brienza. Está muy callado ahora igual. No, no va a saludar. Bueno, no va a decir nada. Quédense en la 93.7, ahora viene Nunca lo sabrán. Pedazo de razón del momento. Fuck it.